la que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew somehow. Baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Air Supply de los 80, una balada de los 80, el tema Two Less Lonely People in the World. Y así comenzamos otro día, porque ya han transcurrido 4 minutos de el viernes. Hoy es 14 de febrero del año 2025. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió hace 33 años, 14 de febrero del año 1992. Resulta que el cantante Vince Neil, que había estado practicando carreras de IndyCar, es expulsado de la banda Motley Crue. La conducción de coches de carreras se ha convertido en una prioridad en la vida de Neil, dice la dirección de la banda en un comunicado. Sus compañeros de banda sintieron que él no compartía su determinación y pasión por la música. No obstante, Vince Neil regresa al redil en 1997, 5 años después, para continuar su carrera, pero no en IndyCar, sino su carrera con la banda Motley Crue. Recordemos una balada de los 90. Es precisamente Motley Crue con su vocalista Vince Neil y el tema Without You, una power ballad en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Nights and days are gray. If I reach out and touch.

en el día de San Valentín, 14 de febrero, año 1996, Prince, quien contaba con 37 años, se casa con la modelo y bailarina Maite García, de 22 años, en una ceremonia en Minneapolis. Se liberan palomas blancas cuando intercambiaban votos. No se sabe si estaban llorando, pues el comentario es por la famosa canción de Prince, When Doves Cry, cuando las palomas lloran. El matrimonio se anula 3 años después y Maite García se enamora de Tommy Lee de Motley Crue. Fue en una fecha como esta que se casa Prince, el 14 de febrero del año 1996, con Maite García. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y vamos con una power ballad de Prince, el tema Purple Rain, Lluvia Púrpura, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De febrero, año 1976. Bueno, el 14 de febrero ya vimos que se casó Prince. Ha habido otros matrimonios importantes en esta fecha. Y bueno, en el año 1976, el 14 de febrero, después de cantar sobre los San Valentín que nunca conocí en su canción At 17, a los 17 años, la cantante Janis Jan recibe cientos de tarjetas del día de San Valentín de parte de sus admiradores. Cuando no eres una de esas chicas con sonrisas de piel clara, el día de San Valentín puede ser una decepción. Janis Jan dio voz a adolescentes desaliñados de todo el mundo en la canción At 17, a los 17 años, donde canta sobre inventar amantes por teléfono que la invitan a bailar. Eso sucedió en 1976. Janis Jam se queja de los San Valentín que nunca conoció, que no recibió tarjetas en ese día. Y bueno, la respuesta es que miles de fanáticos se manifiestan y le envían cantidad de tarjetas por el día de San Valentín. Vamos a recordar esa canción de Janis Jam de los 70 aquí en Estrellas de Medianoche. El tema At 17, a los 17 años. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

just a sinner dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Es la música de Elton John en Estrellas de Medianoche. Un 14 de febrero, día de San Valentín, Prince se casa. Un 14 de febrero, día de San Valentín, Lady Gaga hace algunos años se compromete en matrimonio. Y un 14 de febrero del año 1984, Elton John se casa con la asistente de su estudio, Renate Blewell, en Sydney, Australia, sorprendiendo a muchos de sus fanáticos y asociados al elegir a una mujer como su compañera de vida. Los asistentes se contaron, entre los asistentes se contaron varios colegas de Elton John como Olivia Newton-John y Rod Stewart. La pareja se separó en 1987 y se divorció un año después. Eso fue 14 de febrero, año 1984, que Elton John se casa con su asistente Renate Blewell en Sydney, Australia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y vamos con esta balada de los 80. You're the biggest part of me. Eres la parte más grande de mí. Ambrosia. Wait, so that we may